Hemos encontrado un presidente y un equipo de ministros, que ya ustedes conocerán, que quienes nos recibieron, nos escucharon, el presidente tuvo intercambio de opiniones con nosotros respecto a esto, y he dicho muchas veces que la industria no tiene grieta ideológica. Desde el punto, nosotros no creemos en la grieta, creemos en la construcción de un paradigma, de un modelo industrial productivista argentino, que no excluye a los otros sectores. Cuando estoy hablando de la industria, estoy hablando de las cadenas de producción, a todos los sectores de la producción. El gobierno está de acuerdo con buscar soluciones a los problemas. Tenemos matices en algunas de las propuestas, y a mí me parece que también es muy importante, cuando ustedes vean los documentos, como las comparaciones que hace la Unión Industrial respecto del, por ejemplo, el empleo que se tiene que recuperar, o las exportaciones, o la cantidad de empresas, siempre se está vinculando al mejor momento del gobierno de Cristina, no respecto al 2019. Y eso es lógico, nosotros también lo hemos dicho, pero recuperamos lo que perdimos en pandemia. Falta recuperar, y falta recuperar un montón. Y está buenísimo que también esos números estén ahí. Cuando tenés política industrial, cuando ponés la producción y el empleo en el centro de la escena, tenés buenos resultados en materia de crecimiento y de empleo.